si me meto contigo. Pero es con mi chica con quien bailas tú. Perdóname, amigo, que te hable tan frío. Te supongo enterado que hemos rendido. Ella en realidad no está contigo.